Sin duda alguna, el consumo de energía eléctrica en esta zona de la República, en Naojoa, los municipios de alrededor y en sí en todo el estado, tienen un alto impacto en la economía empresarial y doméstica. Siempre deseamos encontrar algo para poder tener una reducción en ese costo. Y hoy, este ayuntamiento presenta la opción de poderlo hacer a través de los paneles solares, donde nuestro consumo de energía puede bajar y puede significar el aprovechamiento de un recurso en otras áreas de nuestras vidas, principalmente en el sector público, donde hay tanta necesidad de obras y servicios que demanda la ciudadanía.